Cápsulas Feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a este documental sonoro transfeminista que hacemos desde Radio Almaina, la radio libre de Granada. También puedes escuchar este programa en las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla. Sinsilic Irratia en Orereta, Irola Irratia y la 97 Irratia desde Bilbao. En Madrid desde Radio Enlace en el barrio de Hortaleza, Onda Latina en el barrio de La Latina y Radio Chata desde Pinto. Radio Color en Cuenca. En Barcelona en In Out Radio, la Radio Lésbica Online y Radio Pica. Radio Malva en Valencia. Radio Activa en Alcoy y Valdalbaida. Onda Color desde Málaga. Radio Filispín en Ferrol. Radio Iris 7 desde Aranda de Duero. Y a partir de esta semana en Radio Vallecas. También desde el portal web serhistórico.net, en archive.org y en nuestro canal de iVoox. Estamos abiertas a colaboraciones en guión y locución y a propuestas de biografías. Solo tienes que escribirnos a la dirección cápsulasfeministas@riseup.net. Hoy volvemos con Annie Sprinkle, a la que ya dedicamos una de nuestras primeras cápsulas, aquellas que apenas duraban 5 minutos. Nos parecía importante darle el espacio que se merece en una versión dilatada y extendida a la mujer que pornificó el feminismo en las guerras del sexo. Hoy, en Cápsulas Feministas, Annie Sprinkle, la guerrillera del posporno. Take me in your arms and never let me go. Whisper to me softly while the moon is low. Hold me close and tell me what I want to know. Say it to me gently, let the sweet talk flow. Come a little closer, make love to me. Ellen Steinberg nació el 23 de julio de 1954 en Filadelfia. Tras una infancia feliz, con 17 años se fue a vivir a una comuna hippie en Tucson, Arizona. En 1972, la futura Annie Sprinkle vendía palomitas en un cine cuando se proyectaba el gran éxito de la temporada, Deep Throat, una película porno de bajo presupuesto en la que la protagonista sufre por su incapacidad de sentir orgasmos hasta que un amable doctor descubre que tiene el clítoris caprichosamente situado en la faringe. Y ella comienza a practicar voraces felaciones para su propio deleite. Hasta Jackie Kennedy fue sorprendida saliendo de ver Garganta Profunda, que se exhibía en cualquier cine, y no solo en las salas X. El presidente Nixon declaró la guerra a esta película y a quienes la mostraran. Cuanto más perseguida era, más gente iba a verla. El estado de Arizona decidió cerrar el cine donde trabajaba Ellen por obscenidad y ella fue llamada a declarar en el juicio. Durante las 2 semanas que duraría el proceso, compartió la sala donde esperaba su turno para testificar con el director Gerard Damiano, un caballero italiano de 46 años, guapo y encantador. Se aburrían. Decidieron aprovechar el tiempo y él le enseñó a practicar mamadas con la técnica garganta profunda. Se hicieron amantes. Ella se mudó a Nueva York y así nació la estrella del porno Annie Sprinkle. La primera de las 150 cintas que rodaría se llama Blows on My Way. Cuando empecé a hacer películas en los 70, era mucho más fácil y divertido. Éramos un grupo de hippies con muchas ganas de follar. Los fines de semana se empleaba en un elegante salón de masajes de Manhattan, el Spartacus Spa. Era sexualmente tan desinhibida que tardó 2 meses en darse cuenta de que estaba trabajando como puta. Durante décadas se consagraría abierta, feminista, responsable, artista y apasionada a ambas facetas del trabajo sexual, actriz porno y prostituta. Afirma orgullosa que si se sumara en una línea ascendente la longitud de todas las pollas que se ha metido en la boca a lo largo de su carrera, alcanzaría el Empire State. Ha interactuado sexualmente con miles de hombres, mujeres, transexuales. En una de sus películas, folla con un excombatiente con el cuerpo abrasado por el napalm. Era mi amante y lo consideraba muy bello. En el porno cabe todo el mundo. Toda su vida, su obra, su política están impulsadas por el mismo dilatado e inagotable amor por la humanidad. Aunque, como le sucediera a Olympe de Gouges 2 siglos antes, la inquieta Annie Sprinkle no había nacido para interpretar los argumentos de otros. En 1981, se dirigió a sí misma por primera vez en Deep Inside Annie Sprinkle, muy adentro de Annie Sprinkle. La estrella del porno habla directamente a cámara, a un público que deja de ser tratado como voyeur y narra su vida, desvela su nombre legal, muestra fotos de su familia. Deconstruye así el fetiche de actriz porno lejana y sumisa a un guión. Detalla verbalmente los mecanismos del tan ignorado orgasmo femenino mientras se muestra a sí misma proporcionándose clímax múltiples con un vibrador. Irrumpe en una sala de cine X en la que se está proyectando una película suya y regala felaciones a sus atónitos admiradores. Deep Inside Annie Sprinkle fue celebrada tanto por la crítica como por el público. Sería la segunda película porno más taquillera en 1981 en Estados Unidos. Entonces, nadie imaginaba que el floreciente, disparatado y creativo mundo del porno estaba a punto de cambiar drásticamente. Llegarían las cámaras de vídeo y con ellas la reducción de los guiones a su mínima, mecánica y repetitiva expresión genital, transformando el oficio en industria. Llegaría la crisis del SIDA, el porno se oscurecería con la muerte y no toda la profesión iba a estar dispuesta a asumir la responsabilidad de mostrar sexo seguro. Llegaría la era Reagan y la nueva derecha iba a encontrar a unas inusitadas aliadas en su programa de puritanismo cultural, las feministas, o al menos, gran parte de ellas. En 1981, Annie había cumplido 27 años y se sentía cada vez más empoderada como artista y como puta. No iba a dejarse arrollar por los tiempos aguafiestas que se avecinaban. Mientras el porno se transformaba en industria reduciendo todas las posibilidades de diversión y subversión, Annie Sprinkle siguió creciendo como creadora, dirigiendo e interpretando sus propios relatos sexuales. Empeñada en liberar al público de la clandestinidad, la soledad, la ignorancia y la culpa, saltó de las pantallas a los escenarios, y se esmeró en ofrecer también instrucción sexual. En su desmedido afán por expandir las posibilidades del placer, experimentó el sadomasoquismo, la sexualidad tántrica, rodó lluvias doradas, eyaculaciones femeninas y sexo con sangre menstrual, penetraciones con puño y con muñones. En 1989 grabaría la primera película porno que muestra escenas de sexo entre una mujer y un transexual masculino. Annie Sprinkle había reventado gozosamente todos los límites culturales de la representación sexual. Era cada vez más autónoma, más audaz, más sabia y también más ajena a la económicamente bollante, aunque narrativamente empobrecida, industria del porno. Cuando compañeros y amantes comenzaron a morir de SIDA, se comprometió para siempre a mostrar sexo seguro, volviéndose todavía más maldita para el porno comercial. Mientras tanto, en Estados Unidos se habían desatado las guerras feministas del sexo en las que Annie se implicaría desde la responsabilidad, la inteligencia y el entusiasmo que impulsan todo cuanto hace. A mediados de los 70, parte del movimiento feminista comenzó a obsesionarse con la pornografía y a definirla como categóricamente degradante para las mujeres. La escritora Andrea Dworkin y la jurista Catherine MacKinnon, entre otras, fundaron en 1979 la organización Women Against Pornography, WAP, con la que pretendían volver a centralizar el feminismo con un objetivo común aglutinador: prohibir la pornografía. Dieron entonces un salto cualitativo muy peligroso. Ya no se trataba solo de articular una crítica feminista de la cultura patriarcal, sino de intervenir, de cambiar las leyes para eliminarla. Y se convirtieron en censora. Cuando Ronald Reagan llegaba a la Casa Blanca en 1981 y emprendía su reacción mesiánica, WAP no dudó en aprovechar la oportunidad. No importaba que sus nuevos aliados republicanos fueran antifeministas en todo lo demás. Estaban de acuerdo en lo más importante para ellas, que era borrar todo rastro de pornografía. Andrea Dworkin y Catherine MacKinnon idearon un modelo de ordenanza para presentar en los ayuntamientos a través de la que cualquier mujer pudiera denunciar la producción, venta, exhibición y distribución de pornografía en la ciudad con el argumento de que se sentía agredida. Para evitar que la publicación de estos materiales fuera amparada por la primera enmienda que defiende en la Constitución de Estados Unidos la libertad de expresión, afirmaron que la pornografía violaba los derechos civiles de las mujeres. Las feministas de WAP aseguraron que los hombres sentían el irrefrenable deseo de violar a las mujeres y que consumir pornografía les insuflaba aún más ese deseo. Una de sus máximas fue: la pornografía en la teoría, la violación en la práctica. Por supuesto, jamás lograron probar científicamente esta tesis. Ni siquiera lo intentaron. Solo les importaba ganar y acababan de descubrir dos ventajosas estrategias: aliarse con la siempre poderosa derecha y mostrar a las mujeres categóricamente como víctimas. Las líderes de WAP se autoerigieron portavoces de todas las mujeres y mandaron callar a las que no pensaban como ellas. Por supuesto, no se pararon a escuchar a una puta llamada Annie Sprinkle, que había inaugurado su propio discurso sexual feminista con esa película que triunfó en 1981 y cuya sola existencia dinamitaba su monolítica teoría sobre la naturaleza feminicida de la pornografía. Lo intentaron primero en 1983 en Minneapolis, pero el alcalde acabó vetando la ordenanza. Llegaría a aprobarse en otras localidades, hasta que fue declarada inconstitucional en 1988. Eso sí, traspasó fatídicamente frontera. En 1992, Canadá adoptaba legalmente la propuesta de WAP para prohibir la pornografía gay. Andrea Dworkin, que era una feminista radical y se identificaba como lesbiana, montó en cólera, pero el daño ya estaba hecho. Claro que no todas las feministas en Estados Unidos se sumaron a la cruzada de WAP. Y los debates sobre la sexualidad de las mujeres se reactivaron al calor de las diputadas sobre la pornografía, inaugurando el llamado feminismo prosexo y el feminismo anticensura. En 1982 tenía lugar en la Universidad de Columbia un encuentro llamado Hacia una política de la sexualidad, que fue boicoteado por las feministas antipornografía y del que saldría un libro memorable, Placer y peligro, explorando la sexualidad femenina. Su compiladora, Carol S. Vance, introduce con estas clarificadoras palabras la encrucijada respecto al sexo en el que se encontraba y se encuentra todavía hoy el feminismo. La sexualidad es simultáneamente un terreno de restricción, represión y riesgo, así como también de exploración, placer y acción. Pensamos que esta doble dimensión es importante, ya que hablar solamente de placer y gratificación conduce a ignorar la estructura patriarcal en que actúan las mujeres. Pero a la vez, referirse únicamente a la violencia sexual y a la opresión conduce a ignorar la experiencia de las mujeres en su elección y actividad sexuales, e inconscientemente incrementa el terror sexual y la desesperación en que éstas viven. La antropóloga Gail Rubin aportó un texto imprescindible advirtiendo, ya en 1984, que históricamente toda persecución sexual siempre había acabado cebándose con las comunidades más estigmatizadas, que se iba a dar caza a los gays y no a los machos heterosexuales, como de hecho sucedió en Canadá. Pero las feministas prosexo no solo teorizaban sobre la ley y el deseo. Gail Rubin había fundado junto a otras, en 1978, en San Francisco, el primer colectivo que se conoce de lesbianas sadomasoquistas. Para las feministas de WAP, que contraponían una sexualidad idílica, dulce y difusa de las mujeres frente a los supuestos instintos depredadores masculinos, aquello era el colmo. Bolleras sadomasoquistas. Pero, además de defender una política sexual constructiva, gran parte del feminismo se opuso frontalmente a promover la censura como medio para obtener ningún beneficio para las mujeres. Más aún, al comprobar el entusiasmo con que las propuestas de WAP eran recibidas por la derecha. Entre muchas otras, Kate Millett, Vivian Gornick, Adrienne Rich, Rita Mae Brown y también Betty Friedan se involucraron en el movimiento anticensura. Desde entonces y en todo Occidente, muchas veces los gobiernos han utilizado la defensa de las mujeres como excusa para reforzar los sistemas de control legales y policiales, para menoscabar las libertades ganadas a pulso por la población. Y para apuntalar de paso esa misma estructura heteropatriarcal que revictimiza en bucle a las mujeres y que las propias feministas resquebrajamos. Para nosotras, esta es una de las encrucijadas ineludibles ante las que se encuentra hoy el movimiento feminista. Por supuesto, Annie Sprinkle se involucraría al instante con el feminismo prosexo, tanto política como carnalmente. Mi padre y mi madre se identificaban como feministas. Cuando me metí en el porno, pensé que entonces yo no era una feminista, porque había oído que estaban en contra del porno. Pero ya, con 30 años, fui a la universidad y tomé una clase de estudios de género. Y allí aprendí lo que realmente era el feminismo. También, por esos tiempos, la idea de feminismo positivo con el sexo apareció como una respuesta al feminismo antiporno. En el minuto en el que oí el término feminista prosexo o feminista proporno, yo me convertí en feminista. Quizás la obra más conocida de Annie Sprinkle es Public Cervix Announcement, Anuncio de Cervix Público, una performance repetida durante años en infinidad de países y espacios, incluidos museos, en la que la pornoartista se recuesta con las piernas abiertas mientras un espéculo dilata su vagina para que quien lo desee pueda vislumbrar su cervix con una linterna. Nunca ninguna mujer enseñó tanto y de una manera tan empoderada. Las imágenes la muestran vestida de pin-up, sonriente y relajada, y al público agradecido. Annie Sprinkle exhibe las profundidades de la anatomía femenina con un amor y una naturalidad que neutralizan la patriarcal demonización del coño. En 1982 se publicaba El punto G y otros descubrimientos recientes sobre la sexualidad humana. Un libro que fue recibido como ciencia ficción porque aseguraba que las mujeres podían correrse abundantemente. En aquellos años, la genitalidad femenina era como el triángulo de las Bermudas. Casi nadie se aventuraba a internarse en sus complejidades. la inquieta Annie, invitó a almorzar en su casa a uno de los autores, el sexólogo y ministro de la Iglesia, John D. Perry, con un grupo de amigas. Ella tenía la sensación de eyacular, pero todavía no estaba segura, así que instó al amable doctor a que localizase los centímetros detonadores en el interior de su vagina. La experiencia fue reveladora para todo el grupo, incluido el señor Perry. Hoy, Annie Sprinkle es una de las mayores expertas sexólogas del mundo. En 2002, obtuvo el doctorado en el Instituto de Estudios Avanzados en Sexualidad Humana de San Francisco. Obsesionada con indagar en las olvidadas posibilidades del orgasmo femenino, en otra de sus actuaciones sube a un grupo de mujeres al escenario y, cual reina del aquelarre, las conduce al clímax por la respiración ante la maravilla del público. Annie Sprinkle asegura que las mujeres pueden experimentar 7 tipos de orgasmos diferentes. Uno de ellos incluye 3 variables del orgasmo vaginal. Su afán por expandir instrucción sexual la ha llevado a montar consultorio gratuito en plena calle. Como activista sexual, una de sus luchas cruciales es la defensa de las putas. No en vano, trabajó durante 20 años en los mejores e incluso en los peores burdeles de Nueva York. La astuta Annie Sprinkle desactiva el estigma positivizando la imagen social de las trabajadoras del sexo, agradeciéndole sus servicios prestados a la comunidad. Pero es dolorosamente consciente del avasallamiento permanente en que viven las prostitutas. He experimentado enormes cantidades de hostigamiento por parte de sectores sexofóbicos, ignorantes e intolerantes con sus leyes arcaicas, clasistas y misóginas. Es mezquino y absurdo que el sexo consensuado sea un crimen. De todas las acusaciones disparatadas que la policía ha formulado contra ella en sus 4 décadas de puta multimedia, conspiración para cometer sodomía es su favorita. En 2003, un padre de familia de Seattle, que había aniquilado a unas 90 mujeres durante 20 años, reconocía que eligió a prostitutas porque sabía que podía matar a cuantas quisiera sin ser descubierto. Si la violencia contra las mujeres es estructural, la violencia contra las putas suele quedar además impune. Incluso se justifica socialmente con el despiadado argumento de que ellas se lo han buscado por su inconveniente modo de vida. Annie Sprinkle, consternada, propuso que el 17 de diciembre fuera el Día Internacional para eliminar la violencia contra las trabajadoras del sexo. Toda su vida ha promovido que las putas se organicen y velen por su salud y su seguridad. Dedicó su tesis doctoral a investigar los aprendizajes concretos que pueden capacitar profesionalmente a las trabajadoras del sexo, como la actriz y directora de cine porno lesbiana Sharon Mitchell, quien, tras defenderse de un acosador que la había violado y estaba a punto de matarla, estudió sexología y montó una clínica especializada en la salud sexual de trabajadoras y trabajadores de la industria del sexo. Mientras hoy un sector del feminismo arrimado a las instituciones y que ha imitado la estrategia del lobby de las líderes antipornografía de principios de los 80 conspira, esta vez, para tratar de prohibir la prostitución, trabajadoras del sexo en todo el mundo se afanan en enseñar a las putas más vulnerabilizadas a cuidar de sí mismas, como Annie Sprinkle, Sharon Mitchell o las italianas Carla Corso y Pia Cobre, con su programa Estela Polares. Las abolicionistas de la prostitución consideran que las putas son las víctimas cardinales del patriarcado. Sin embargo, no solo no velan por su seguridad, sino que además combaten a quienes sí cuidan de ellas. Con las putas pasa algo sorprendente. Socialmente son consideradas las únicas víctimas que merecen su castigo. Los dos asuntos que más controversia interna han generado en el feminismo blanco occidental en las últimas décadas son la pornografía y la prostitución. Dos fenómenos sociales que ocupan a una minoría de mujeres, pero que atañen explícitamente a la sexualidad. Desde hace décadas también hablamos de feminismos en plural, porque no necesitamos ponernos de acuerdo en todo y no aceptamos mando entre nosotras. Sin embargo, las que quisieron prohibir la pornografía hace 30 años y las que quieren prohibir hoy la prostitución tratan de impedir el debate y las diferencias de posturas. Eso sí, ni las antipornografía de ayer fueron actrices porno, ni las abolicionistas de hoy han sido putas. Sinceramente, creemos que este sector del movimiento feminista debería regalarse unas sesiones de diván, o más bien, acudir a terapia sexual. Desde aquí, proponemos a Annie Sprinkle como sanadora. ¿De verdad la pornografía y la prostitución hacen más daño a las mujeres que el racismo, la pobreza o la violencia machista? En 1991, Annie Sprinkle publicaba Post-Porn Modernist, una autobiografía y manifiesto político. Su propio devenir como creadora y activista sexual situada frente a una industria que había arruinado culturalmente el porno y en medio de las guerras feministas del sexo la llevó a formular ese novedoso lugar que ella había generado y al que denominó posporno. Posporno es material sexual explícito, que no es necesariamente erótico. Suele ser más irónico, más político, más experimental, más espiritual, más feminista, más alternativo y más intelectual que el porno. El posporno también está hecho para excitar, pero no únicamente a los hombres. Y también está hecho para pensar, experimentar y dialogar. La propuesta de Annie Sprinkle es directa, empoderante y contagiosa. Si no os gusta el porno que hay, poneros a hacer el porno que os guste. Desde entonces, la pornografía disidente ha proliferado cual plaga bíblica por todo el mundo. La mujer que había pornificado el feminismo, con el nuevo milenio, decidió pornificar el amor, la ecología y la fragilidad del cuerpo que enferma y envejece junto a su esposa, la artista Elizabeth Stephens. Se habían conocido en los 80, cuando Beth programó una de las obras de Annie para una exposición de arte que estaba comisariando. Vino a mi apartamento, pero yo era bastante heterosexual por aquel entonces y ella tenía novia. Sentimos una energía bonita y nos gustamos. Después de la exposición, hicimos una sesión de fotos juntas para un proyecto final de carrera en 1992. Beth estaba trabajando sobre sexo y género. Se llamaba ¿Quién le hace zoom a quién? Y abordaba la mirada femenina. Luego seguimos en contacto a lo largo de los años como amigas casuales. Y luego un día corrimos la una hacia la otra. Ella lo había dejado con su novia. Yo había comenzado a interesarme por las mujeres y tuvimos nuestra primera cita que básicamente consistió en 3 días en la cama teniendo sexo. Beth y yo empezamos a hacer proyectos creativos de una forma muy natural. Realmente amamos trabajar juntas la mayor parte del tiempo. Beth es profesora de la Universidad de Santa Cruz y tiene un buen seguro médico, mientras que las trabajadoras del sexo suelen quedar desprotegidas en el sistema sanitario privado estadounidense. Así que decidieron inscribirse como pareja de hecho para que Annie pudiera beneficiarse de su cobertura. Afortunadamente, porque en 2005 se le detectó un incipiente tumor maligno en un pecho. Y gracias al seguro médico de Beth, el proceso de curación fue muy excitante y no tan terrible. Se fotografiaron afeitándose la cabeza la una a la otra y besándose desnudas y calvas. Les dramatizaron y erotizaron el hospital con su Kimio Fashion Show. Compusieron montajes fotográficos con las ecografías mamarias de Annie e imágenes suyas antiguas de pin-up y se explayaron en una obra de teatro llamada Exposed Experiments in Love, Sex, Death and Art. Las magníficas tetas de Annie Sprinkle siempre fueron emblemáticas en su trabajo, mientras iban creciendo con las décadas al ritmo de su genialidad. Con ellas había bailado el Danubio Azul sobre los escenarios y también compuso cuadros impregnándolas en pintura. Ni la dolencia ni la madurez iban a hacerle esconder sus pechos, pero incorporó las experiencias adquiridas sobre el cuidado, sobre la pérdida de la lozanía, sobre el pudor de los cuerpos que incumplen los cánones estéticos pero que no renuncian a la plenitud sexual. E hibridó pornografía y ecologismo. Tener cáncer nos hizo pensar acerca del medio ambiente y la polución, y acerca de cómo tanta gente tiene cáncer. Así que devinimos en activistas medioambientales enseguida. Al principio fue acerca de cuidar a la gente, pero después se transformó en cuidar también de la naturaleza, de los animales, del agua. Desde entonces, Elizabeth Stephens y Annie Sprinkle se han dedicado a formular, experimentar y propagar el ecosex. Consideran a la Tierra como un amante, exploran las experiencias eróticas con la naturaleza y la defienden del desarrollismo explicándose en las luchas ecologistas. En 2013, Beth filmaba la película Goodbye Golly Mountain, an ecosexual love story, un viaje de regreso a la Sierra de los Apalaches, donde se crió, para relatar su historia de amor con Annie y denunciar la desaparición de montañas enteras por la minería al aire libre. Ambas imparten talleres ecosex, vuelven a subirse juntas al escenario con la obra Sexecología Guarra, 25 maneras de hacer el amor con la tierra, ya han festejado 15 bodas rituales entre América y Europa para celebrar el amor y posicionarse contra la guerra y contra toda forma de violencia hegemónica. Aquella chica risueña que se mudó a una comuna hippie con 17 años se siente hoy colmada de dicha con la vida insurgente, aventurera y lujuriosa que le ha dado Annie Sprinkle. Annie Sprinkle, la guerrillera post-porno del feminismo pro-sexo. Cápsula extraída y libremente adaptada del libro Malditas, una estirpe transfeminista, escrito por Icíar Ciga.